Eso fue Eslogan. Continuamos, amigos, esta es Vibración Solar. Vibración Solar, Vibración Solar. Un, dos, tres, va. Thank you. vibración solar. Vibración solar. Vibración solar. Vibración solar. Vibración solar para todos ustedes. Somos transparentes. Thank you. Thank you. Amigos, fuimos transparentes, gracias por estar ahí. Espero que continúe otro grupo. Bueno, gracias. Mil, mil veces más. Hola.